Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Desde comienzos del año 2020 hasta ahora, todas las entrevistas que le hemos hecho a quien está en línea ahora realmente fueron para hablar de situaciones complicadas, sí, en tiempos de pandemia, todo lo que tiene que ver con la detención de la actividad del crucerismo en nuestro país, el impacto que todo eso tuvo también como consecuencia de la pandemia en la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes, en Abu Dhabi, de la cual es presidente, llevó a que había que tener un espíritu de lucha muy bien plantado como para hacer frente a todas esas situaciones y con la incertidumbre de no saber la pandemia hasta dónde nos iba a llevar. Bueno, hoy me congratulo de poder hablar de cosas diferentes con Carlos Pera. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Muy buenos días. Es un verdadero gusto saludarte. Lo mismo que a todo tu equipo y a toda esa gente linda que hace tantos años lo siguen del departamento de Maldonado. Realmente me entusiasmaba la entrevista de hoy porque íbamos a hablar de logros, de cosas que empiezan a reactivarse, que empiezan a confirmarse, y eso en definitiva creo que en lo personal era de las cosas que más ganas tenías de hacer, ¿no? Bueno, yo te agradezco mucho, amigo mío, y realmente la entrevista va a ser una entrevista con mucho optimismo, con muchas ganas, porque, bueno, las cosas cambiaron, gracias a Dios. Como buenos rioplatenses siempre nos quejamos, pero vemos que el sol brilla, que el sol sale para todos, que la actividad se va reanimando. Se va, ¿cómo te podría decir? Algunos de los segmentos de la actividad están francamente reactivados. Otros segmentos de la familia turística todavía siguen un poco más demorados, pero hay que hablar con optimismo y hay que sacar las cosas a como sea, ¿no? Concretamente, con el tema de los cruceros, te cuento que días atrás hemos tenido la visita del presidente ejecutivo de Costa Crucero para las Américas, del country manager de toda la región de Costa Cruceros y del gerente operativo de Costa, en una visita exclusivamente para Uruguay. No fue una visita formando parte de una gira, etcétera, etcétera, sino que fueron fechas puntuales exclusivamente dedicadas a Uruguay. Y bueno, en esa reunión se confirmó la operativa de Costa Cruceros para la próxima temporada de verano. Va a venir a Uruguay con dos gigantescos barcos, el Costa Fabuloso y el Costa Fortuna. Así que, bueno, por lo menos son muy buenas novedades para los agentes de viajes, para aquellos pasajeros que pensaban viajar en verano, y ahora vas a ver que cuando avancemos en la nota, quien nos escucha se va a dar cuenta que la opción de viajar en crucero va a ser, o mejor dicho, ya es la mejor relación calidad-precio que pueda existir, porque lamentablemente los precios de las compañías aéreas están por las nubes, pero, amigo mío, por las nubes mal. Yo te estoy diciendo que como regalado un boleto Montevideo-Río-Montevideo para el verano no va a bajar de los $800. Mismo así, estamos contentos porque vacaciones de julio ese mismo ticket llegó a costar $1,550, aunque vos no lo puedas creer. ¿Eso por qué? ¿Es porque hay falta de propuesta aérea? Es porque la cantidad de vuelos que tenemos hoy en día para Uruguay están estamos con un 60% de los vuelos que teníamos en el 2019. Tal es así que tanto autoridades del gobierno como autoridades privadas estamos trabajando, pero realmente trabajando, para poder revertir un tema que se habla por ahí de conectividad aérea. Sin más, sin alejarme mucho, la semana pasada tuve el honor y el gusto de venir a Punta del Este exclusivamente a una reunión que organizó el Buró de Punta del Este junto con la Dirección de Turismo de Maldonado, y el tema era conectividad aérea. Lo que te ejemplifica de que se está trabajando y es una gran preocupación, porque si no tenemos aviones que lleguen a Uruguay, y me estoy refiriendo a Uruguay, llámese Punta del Este, llámese Carrasco o llámese cualquiera de los nuevos aeropuertos que prontamente estarán operativos, no podemos sacar uruguayos al exterior, pero tampoco podemos traer turistas extranjeros, que es lo que, por ejemplo, un destino como Punta del Este realmente necesita. Y bueno, en esta reunión, por suerte, pude pedir la palabra y pedir a las autoridades que realmente este tema se tome como una política de Estado, en donde habría que haber una inversión por parte de nuestro gobierno. Y no estoy hablando de subsidio, estoy hablando de inversión, porque en esa reunión se demostró la cantidad de derrame de divisas que genera el turismo. No estoy hablando exclusivamente de el hotelero, estoy hablando de las medialunas que tiene que comprar el hotelero, del jabón, del champú, de las toallas, de toda la economía que derrama ese turismo. Por eso yo en esa oportunidad hablaba de inversión en el turismo, porque en todo esto el gobierno recauda sus impuestos a posteriori. Entonces la idea es que, bueno, que las autoridades, ya sea del gobierno central, del gobierno departamental o del que fuera, realmente invierta en esto a los efectos de tentar a las compañías aéreas a elegir a Uruguay como destino. Y de hecho, autoridades nacionales, y me consta, departamentales de Maldonado, han estado la semana que se en San Pablo, y uno de los grandes temas que tenían era reunirse con alguna de las aerolíneas brasileras a los efectos de aumentar sus frecuencias para con el Uruguay. Bien. Te pido, más allá de esta interesante información, que nos detalles un poquito cómo tiene prevista la operativa Costa Crucero para este verano. Bueno, Costa Crucero para este verano se va a traer, como ya te decía, dos naves que van a tocar el puerto de Montevideo. Me voy a adelantar a la siguiente pregunta. Costa ha elegido o elige el puerto de Montevideo exclusivamente por motivos comerciales, porque es una de las poquísimas compañías de cruceros que permite el embarque y el desembarque de los pasajeros aquí en Uruguay. Y cuando al principio de la nota, amigo mío, hablábamos de que los cruceros en general van a ser para el verano la mejor opción en cuanto a relación precio, yo te voy a hablar, por ejemplo, que un crucero, que las tarifas dependen mucho de la fecha en que se tome, pero un crucero en marzo, que lo consideramos baja temporada, va a costar, por ejemplo, hoy hay una oferta de $577, un crucero de 8 noches con 3 desayunos, 2 almuerzos, merienda, cena, shows, entretenimiento, llegando hasta Río de Janeiro, Búzios, Angra dos Reis, Ilha Bela, y embarcando y desembarcando en Montevideo. Y me escuchaste bien, te dije $577. cuando para esa misma fecha un boleto aéreo al Río va a estar rondando los $800. ¿Cuántos días es esa travesía? 9 días, 8 noches. Es un muy buen precio. Fíjate que un paquete tradicional es de 8 días, 7 noches. Y yo la semana, en septiembre, justamente vamos a tener un evento en Montevideo, en donde uno de los temas va a ser la situación de la industria de los cruceros, digamos como una puesta a punto, ¿no? Y en mi presentación, porque soy el coordinador de ese foro, de esa parte del evento, yo decía, Punta del Este merece tener un muelle de atraque de los cruceros y por consiguiente el país. Porque, amigo mío, Punta del Este está rankeada entre las escalas con mayor puntaje de todos los cruceristas. O sea, de los cruceristas de todas sus escalas, entre los primeros lugares está Punta del Este. Y nosotros tenemos ese gran pesar de que por razones comerciales, por el tema de embarcar y desembarcar en pasajeros en Uruguay, hoy por hoy nos vemos sí o sí obligados a recurrir al puerto de Montevideo. Claro. Esa es la única razón por la cual Costa Cruceros viene muy poquito a Punta del Este. Y no solamente Costa, porque si miramos de todas las escalas, van a haber 171 arribos a Montevideo contra creo que 47 a Punta del Este. Bien, de todas formas, y más allá, bueno, que por razones obvias, porque necesita un atraque que hoy Punta del Este no le brinda a las opciones de Costa Crucero, de todas maneras, y más allá de la situación puntual de Costa Crucero, hay toda una tendencia a ir volviendo a la normalidad, digamos, en lo que tiene que ver con la llegada de crucero a nuestro país, de manera rápida y fluida de aquí a fin de año, ¿no? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, y vaya desde mi lugar el mensaje a toda esa gente que lamentablemente no conozco, pero que les digo, señores, hay que aprontarse porque los cruceros van a venir, los señores de las vans, los guías de turismo, los señores de los restaurantes, de la venta de artesanía, de la venta de ropa, a ver, los cruceros van a venir, salvo, bueno, que sé que pueda ocurrir algo, con protocolos muy bajos, muy muy muy light, digamos así, donde solamente van a pedir vacunaciones, etcétera, etcétera. Fíjate que ahora con la visita de los ejecutivos de Costa nos decían que tenían en cada barco reservado un número de cabinas gigantesco, por decirte, en el Costa Fabulosa tenían cabinas guardadas, un total de 110 cabinas, o sea, te estoy hablando una capacidad de casi 250 personas que las tienen sin vender para poder tener una contingencia en caso de que pudiera llegar a haber algún brote de COVID a bordo. O sea que son cabinas que están guardadas sin vender para prever que si Dios permita llegar a haber algún incidente, bueno, se los pueda aislar en esas cabinas. Y estaban viendo de que cómo va la situación, bueno, de reducir ese número de cabinas y ponerlas a la venta también. O sea que vos fíjate que cada vez que llegue un poquito de esto, vamos a estar hablando de unas 3.500 personas que estarán recorriendo Punta del Este y estarán gastando en Punta del Este, que en definitiva es lo que también nos interesa, ¿no? Carlos, bueno, esto llena nuestras expectativas en el sentido de lo que yo decía en el comienzo de esta charla. El poder hablar contigo, por favor, sobre cosas que empiezan a normalizarse y que genera optimismo, entusiasmo y, por qué no, ya pensar en proyectos de cara al futuro en lo que tiene que ver con toda la actividad del turismo en nuestro país. Yo te agradezco esta charla, Carlos, muy amable. Querido mío, muchas gracias, estamos siempre a tu orden y permitime a toda esa gente que realmente la ha sufrido mucho, el sol está saliendo a sacarle el óxido, el óxido personal y el óxido a los diferentes negocios, porque los cruceristas van a venir y las situaciones tan feas que hemos pasado se van a revertir. Así que mucho ánimo y a trabajar con ganas, porque la cosa va a cambiar. Buena jornada para ti. Hasta pronto. Amigo, un gran abrazo. Un gusto, querido. Carlos. Que pasen muy bien. Chau, chau. La conversación era con Carlos Pera, el presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje y director general de Aeromundo, la empresa que representa a Costa Cruceros en nuestro país. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.